7 de enero, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban a Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Los misterios luminosos que rezamos el día jueves, el tercer misterio, se contempla cuando Cristo empieza su misión, su prédica. El inicio de la predicación del reino y el llamado a la conversión. Justamente hoy el Evangelio habla de esto. Jesús empieza a predicar el reino y, junto con la predicación del reino, el llamado a la conversión para recibir este reino que él predica, como actitud necesaria en cada uno para formar parte de este reino, el reino de Cristo. Y lo hace Jesús en torno al mar de Galilea, en esta región que describe hoy el Evangelio. Así lo hizo para que se cumpliese una profecía del profeta Isaías. Y junto con la predicación del reino, el llamado a la conversión, vemos que ahí, en este lugar, en torno al mar de Galilea, le acercan a Jesús muchas personas, muchos enfermos, con diversas dolencias, para que él los cure. Pero quisiera detenerme en un punto que es el tema referido a la conversión, que es como el núcleo de la predicación de Cristo. Así por lo menos lo dice Mateo. Cuando Jesús empieza a predicar el reino, insiste en esto de la conversión. Conversión. La palabra conversión, en el original griego, que es el texto original del Evangelio, el griego, la palabra griega es metanoia, metanoia. Y esa palabra debe ser traducida exactamente como cambio, meta quiere decir cambio, de mente, Mente es nous en griego. Metanoia, es decir, cambio de mente. Con lo cual, la conversión a Cristo no es tanto un cambio en conductas exteriores, aunque también, pero es una cosa más profunda que la sola conducta exterior o el cambio de hábito. Tiene que ver con un cambio más hondo, más profundo, más radical, el cambio de la mente. Es decir, el que se convierte a Cristo empieza como a razonar de un modo distinto, como a juzgar las cosas y la realidad de un modo distinto. El converso empieza a ver las cosas con otros ojos, con los ojos de la fe, justamente, con esa luz de la fe de la cual carece aquel que no tiene fe o que no se convierte al Evangelio. De este cambio de mente, de este cambio en el modo de pensar, de este cambio más interior, surgen luego cambios, digamos, conductuales. Bueno, esta actitud, la conversión, el cambio de mente, es fundamental, necesaria para ser parte de los elegidos, para ser parte del reino de Cristo. El apóstol San Pablo dirá que tenemos que tener los sentimientos de Cristo. ¿Ven? Él habla también de una actitud más interior, más espiritual. Tener los sentimientos, también dice tener la mente de Cristo, adquirir la mente de Cristo. Bueno, esto es justamente la conversión. Ahora, también es verdad que existen tres conversiones. Así por lo menos lo dicen autores espirituales. Recuerdo haber leído hace un tiempo un librito del padre Dominico Garrigula Grange, un autor clásico en espiritualidad, y este librito se llamaba justamente Las tres vías y las tres conversiones, porque existen tres conversiones y una va perfeccionando a la anterior, una perfecciona a la otra. ¿Por qué tres conversiones? Bueno, las vemos en el Evangelio. Primero en los apóstoles. Los apóstoles se convierten a Cristo cuando Cristo los llama, los convoca. Ahí podemos hablar de una primera conversión. Cuando, no sé, por ejemplo, los apóstoles dejan las redes, dejan la barca, abrazan una vida nueva con Jesús. Pero luego vendrá una segunda conversión a Cristo, luego de la resurrección. Porque no nos olvidemos que durante la pasión de Cristo, salvo el apóstol San Juan, el resto abandonó a Jesús. Con lo cual fue necesaria una segunda conversión, la cual vino después de la resurrección, cuando pudieron encontrarse con el Señor, a pesar de algunas dudas, a pesar de la falta de fe en algunos, por ejemplo, en Tomás, el cual tuvo que tocarlo para creer, el ver para creer. Bien, ahí entonces Cristo, al aparecerse a ellos, durante 40 días antes de la ascensión, los confirmó en la fe. Pero, sin embargo, era necesaria una tercera y última conversión, porque no obstante eso, refieren los textos sagrados, en especial los Hechos de los Apóstoles, que así toda la fe en ellos terminaba siendo todavía imperfecta, era aún imperfecta, sobre todo porque tenían miedo de predicar a Jesús. Y es por eso que no se manifestaban públicamente, no expresaban la fe públicamente. Recién con Pentecostés, a los 50 días después de la Pascua, con Pentecostés, el Espíritu Santo terminará de purificar la fe de los apóstoles, ¿eh? Con lo cual vemos tres conversiones. La finalidad de la primera conversión, dice San Juan de la Cruz, es que las personas dejemos de vivir en función de la vida sentimental, en función de la vida sensual o en torno a la vida sensitiva, para vivir de una manera más racional. Es decir, que sea la razón humana la que gobierne a los sentidos y no los sentidos o los sentimientos o la sensualidad quienes gobiernen a la razón. Bueno, este primer acomodo, por así decir, antropológico, vivir de modo más racional, es el fruto de la primer conversión. Luego, dice este santo, viene un momento de noche oscura, como una transición, y aparece, si uno sigue creciendo espiritualmente, la segunda conversión, que es vivir más, no solamente de manera racional, sino ya vivir a partir de la fe, que sea la fe la que gobierne a la razón. Y luego de una segunda y última noche oscura, lo que se llama la noche del espíritu, entraríamos en la tercera vía, la tercera conversión y última, y es cuando empezamos a vivir no solamente de modo racional y no solamente a partir de la fe, sino a partir de la fe purificada, porque la misma fe necesita ser purificada. Y eso lo hace Dios a partir de los dones del Espíritu Santo. Bueno, por esa razón es que no podemos conformarnos con la primer conversión y decir, bueno, yo ya estoy convertido, ya estoy bautizado, ya conozco a Cristo, ya rezo, ya voy a misa y listo. No, quizás eso sea una expresión de la primer conversión, por supuesto importante, pero insuficiente aún. Debemos seguir madurando, progresando en este camino de las tres conversiones para llegar a esa perfección que otorgó el Espíritu Santo a los apóstoles en Pentecostés y que también desea otorgar a cada uno de nosotros. La conversión entonces debe ser sincera, pero también profunda. No quedarnos en las primeras expresiones e impresiones de la fe. Muchas veces nos pasa que estamos en el camino de la primera conversión y ya creemos que ya está, que hemos hecho todo en la vida cristiana, que ya hemos llegado a la perfección, al sumum. Y no debe ser así, tenemos que seguir creciendo. Y de hecho a veces nos pasa que también por considerarnos en esta instancia de sumum o de plenitud, cuando en realidad recién hemos empezado, perdemos constancia. Porque lo propio de aquel que avanza en la vida espiritual es que persevera, que es constante. En cambio, la inconstancia en la práctica religiosa, en las obras de caridad, la inconstancia es signo de una inmadurez. El ser como bengalas, esa bengala que se enciende rápido, pero que luego se apaga también, la inconstancia en la vida espiritual. Tenemos que ser nosotros velas, no bengalas, velas, no bengalas, es decir, la llama de la fe que se mantenga encendida, viva, y que crezca cada vez más. Pidamos al Señor nos dé la gracia de la conversión, de las tres conversiones. Que tengan un buen día, yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.